La vida es una caza incesante en la cual tan pronto cazadores como cazados los seres se disputan los restos de desperdicios horribles. Una historia natural del dolor que se resume así: querer sin motivo, sufrir siempre, luchar siempre, morir luego, y así sucesivamente por los siglos de los siglos, hasta que nuestro planeta se despedace. Tell him. Anschlags. Haben sie geputscht, die Regierung gestürzt, Parlament aufgelöst, haben Wahlen abgehalten, haben Wahlen annulliert, haben Wahlen wiederholt, sind letztendlich exiliert von Geschichte ausradiert. Stampfe durch den Dreck, bedeutende Metapher, Meter, Meter, Meter, Meter für Meter. Mit Gästen viel zu breit. Estamos en una nueva sesión de Matemos el Claro de Luna, esta vez presentando a Schopenhauer y también presentando a Legión, que es el nuevo proyecto solista de Damián Garbarino, quien integró en su momento con Urbano Profundo, que estuvimos pasando en varias sesiones de Matemos el Claro de Luna. Y bueno, cuando Damián esté realmente cómodo y conforme para tocar, va a empezar a musicalizar toda esta derivación del otoño nihilista, que la vez pasada tuvimos una situación áspera con Dostoyevsky, maestro Siliti. Buenas noches. Buenas noches, Martín Sandoval, ¿cómo anda? Sí, de a poco nos vamos acercando a Nietzsche, quien se autoproclamó el máximo profeta del nihilismo. Y quien diagnosticaba, como dijimos en el primer programa, la enfermedad que iba a afligir a los próximos dos siglos por venir, que era la enfermedad del nihilismo, y para la cual él proponía una alternativa, ¿no? Empezamos con Dostoyevsky, uno de los autores que lo influencian, y hoy nos vamos a adentrar en la obra de Schopenhauer, otro de los pensadores que lo va a influenciar fuertemente en el concepto que va a tener Nietzsche respecto del nihilismo, sobre todo por la concepción que va a tener Schopenhauer respecto de la voluntad, ahora lo vamos a estar viendo, y también obviamente por su tematización sobre la nada. Lo importante, Master, es que esto obviamente lo vamos a ver en los programas propios de Nietzsche, pero para ir anticipando, para Nietzsche, este pesimismo nihilista de Schopenhauer va a ser lo que él define como un nihilismo pasivo y como un debilitamiento del poder del espíritu, tal como pusimos en el flyer, ¿no? Después vamos a ver por qué, sí, y por qué Nietzsche sostiene esto. Él toma mucho de Schopenhauer, pero también se diferencia bastante. Una breve referencia biográfica de Schopenhauer, escritor alemán del siglo XIX. Sí, no, en realidad él nació en Holanda, en Danzig. Ah, en Holanda, sí. Sí, hijo de un importante comerciante que tenía negocios en todo el mundo. Y es curioso porque, de hecho, el padre le puso Arthur porque consideraba que era un nombre muy común en el mundo, en el ámbito empresarial, uh-huh, al cual él quería que su hijo se dedicara. Sin embargo, cuando el padre de Arthur Schopenhauer se suicida siendo Schopenhauer joven, bueno, él ve la oportunidad para justamente romper con este mandato paterno de dedicarse al mundo empresarial y dedicarse a lo que él realmente le interesaba, que era la filosofía. Estudió filosofía y filología en la Universidad de Berlín. En esa casa de estudios, en 1820, ingresa como docente. Y una anécdota interesante, Máster, es que en la mesa de examen en la que él rinde para que lo acepten como docente era presidida por Hegel, ¿no? Que según Schopenhauer le hace preguntas incómodas e inoportunas. Ahora vamos a entender por qué es anti-hegeliano. Sí, y entonces Schopenhauer, en una pretendida venganza, a él lo aceptan como docente en la Universidad de Berlín, a pesar de este mal momento que le hizo pasar Hegel, pero él, pretendiendo vengarse, va a poner sus clases en el mismo horario que las de Hegel, pretendiendo de alguna manera marcar la rivalidad, ¿no? Claro, competir con el maestro de Jena, lo cual fue obviamente un absoluto fracaso, porque para 1820 Hegel ya era uno de los filósofos, si no el filósofo más importante de Alemania y de Europa, y Schopenhauer era un absoluto ignoto, con lo cual a los seis meses, frustrado y amargado, Schopenhauer abandona la docencia en la Universidad de Berlín. Claro, y lo que dice el maestro Sriti va a marcar también toda la filosofía de este autor, de Schopenhauer, en el sentido de que vamos a estar viendo un y después vamos a indagar en esto, un pesimismo profundo que no es lo mismo que un profundo pesimismo, ¿no? Uh-huh. Es como que vamos a ver cómo este autor se adentra en una filosofía que lo acerca bastante de lleno y casi en carácter sustancial hacia una situación nihilista, que por eso lo traemos acá en la mesa. Y también marcar que, al igual que Dostoyevski, es una referencia casi, se podría decir, moderna, por la cual nosotros, como seres contemporáneos, accedemos a la información sobre el nihilismo. Como lo planteamos con Dostoyevski, el nihilismo es algo que excede y está antes que Dostoyevski, pero nosotros accedemos a esta información, al igual que Nietzsche, a través de este tipo de personajes, ¿no? Sí, sí, bueno, lo que después Nietzsche va a hacer es encontrar las raíces del nihilismo en el platonismo y el cristianismo, porque hace un análisis filosófico de lo que él entiende por nihilismo. Pero es cierto que, por ejemplo, Dostoyevski veía lo que él entendía era la consecuencia del nihilismo en carne propia, ¿no? En Rusia en el siglo XIX. Pero bueno, metiéndonos en Schopenhauer, en 1813 es interesante señalar esto. Él publica su tesis doctoral, en la cual, que se denomina sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, que no vamos a estar explicando porque es muy densa, etcétera. Pero lo interesante es que señalar es esto, ¿no? Según el principio de razón suficiente, no hay ningún hecho sin razón, ¿no? Sin embargo, lo que señala en esta tesis doctoral Schopenhauer es que es un error pretender aplicar una sola modalidad de principio de razón suficiente a todos los fenómenos que ocurren, ¿no? Sí, o sea, es como una contraposición hacia toda la filosofía de Kant, sería, ¿no? Exactamente, okay, no, preparado. Sí, totalmente, porque de hecho lo que él señala es que estas modalidades, digamos que el principio de razón suficiente se manifiestan en cuatro modalidades distintas e irreductibles respecto a las otras. Y cada una va a servir para explicar los cuatro distintos tipos de fenómenos. Lo interesante para nosotros en este sentido es que él señala que en los hechos del sujeto volitivo encontramos la determinación del carácter, y ahí, en ese caso, el principio de razón es el principio del querer, esto es de la motivación, ¿no? Y esta cuarta modalidad del principio de razón suficiente para Schopenhauer es lo que nos permite acceder a la esencia de la realidad, porque usted recién mencionaba a Kant. Para Schopenhauer, a diferencia de Kant, no toda cosa en sí es incognoscible, ¿no? De hecho, y ahí, digamos, él sí toma mucho de Hegel. Él va a decir que en el autoconocimiento, en donde yo soy sujeto y objeto, o sea, una totalidad dialéctica, yo soy al mismo tiempo fenómeno y cosa en sí, o sea, cuerpo, materia, pero a la vez lo que hay detrás siempre de toda manifestación corporal es la voluntad, ¿no? Un concepto muy importante en toda la obra de Schopenhauer y en la obra posterior, obviamente, de Nietzsche. Cabe destacar que Schopenhauer busca una especie de introspección o una especie de adentramiento profundo, y ese es el vínculo con la situación nihilista que planteamos en programas anteriores con respecto a hacer una tabula rasa, como el tema que escuchamos al principio de Arstusen de Neubauten, una banda alemana, que el disco se llama Tabula Rasa, que significa esto, ¿no? Como ir demoliendo barreras anteriores o significantes anteriores para ir como autoprofundizándose y autoconociéndose de manera más profunda. Uh-huh. Porque la motivación principal es el descreimiento y el pesimismo hacia el estado actual, presente, y hacia la gran palabra de Schopenhauer, representación de las cosas. Exacto. Sí, para Schopenhauer, digamos, en este autoconocimiento, digamos, concepto que toma de Hegel, descubro que la esencia de lo que soy es puro querer, ¿no? Y que la cosa en sí puede ser conocida como pura voluntad. Ahora bien, esta pura voluntad que encuentro en el fenómeno que soy yo mismo, también lo encuentro en los otros seres, ¿no? También es interesante señalar que, perdón, los oyentes por la tos, estamos mal de la garganta hoy. Que se mueran todos. Que para Schopenhauer la naturaleza no va a ser más que voluntad ciega, ¿no? Y ahora, yendo a este concepto de representación, la naturaleza, que es en sí para Schopenhauer, va a aparecer ante nosotros en representaciones, ¿no? Que la interpretan, pero que a la vez la ocultan, ¿no? Y en ese sentido, en El mundo como voluntad de representación, que se publica por primera vez en 1819, y que se va a publicar en tres ocasiones, va a haber tres ediciones, cada una de las cuales Schopenhauer la va a ir completando cada vez más. Digo, a él, digamos, ahí en esa obra él va a analizar justamente en dos libros, son cuatro libros, ¿no? O sea, en realidad es una sola obra dividida. Es una obra dividida en cuatro libros. Dos dedicadas a analizar el mundo como representación y otras dos, el mundo como voluntad, y a su vez, cada uno de los libros va a tener una disciplina concreta. En uno va a ser teoría del conocimiento, una epistemología, en la otra estética, metafísica y ética, ¿no? Pero lo interesante es que Schopenhauer va a tratar de explicar la irracionalidad de la vida, ¿no? A partir de esto del concepto de voluntad, ¿no? Partiendo siempre de este pesimismo existencial al cual arriba Schopenhauer, que surge de lo que él descubre, que es el dolor como el sentimiento que va a dominar al mundo y la vida de los seres humanos, ¿no? De hecho, para él, la realidad no era, en el fondo, más que voluntad ciega e irracional, como dijimos antes, y de alguna manera va prefigurando esta idea del vacío de sentido existencial, ¿no? Porque si decimos que la realidad es voluntad ciega e irracional, ¿no? O sea, que solamente se quiere a sí misma y se quiere reproducir, no se puede acceder a ningún sentido, y mucho menos por las vías racionales, ¿no? Tal como pretendía ser el iluminismo o la modernidad. Acá vemos una clara raíz y una clara influencia de lo que después vamos a ver con Nietzsche, que es el interpretacionismo, que tiene que ver con esta situación de es imposible escapar a una situación de representar el mundo, pero también esa representación no transcurre bajo cánones de la lógica ni de la razón, sino que tiene que ver con otro tipo de situaciones. Que después Schopenhauer lo va a desarrollar de otra forma. O sea, el desenlace va a ser otro. Pero sí, vemos la raíz que Nietzsche después va a tomar para su interpretacionismo. Sí, en realidad Schopenhauer lo que va a plantear es que esta representación nunca va a alcanzar la esencia, la verdad, porque va a ser siempre una representación externa, ¿no? Ahora después lo vamos a ver. Me parece importante dejar en claro esto, de que para Schopenhauer lo que en lo húmeno kantiano sería, en este caso, voluntad de vivir, ¿no? Y por eso siempre es un anhelo insatisfecho, porque es un querer infinito que nunca se sacía, ¿no? Por eso Schopenhauer va a decir que la esencia del mundo y de la vida, tal como dijimos en la apertura, se manifiestan como dolor y sufrimiento sin final, ¿no? Leibniz, también otro de los filósofos con los cuales discute Schopenhauer, había sostenido esta tesis, ¿no?, de que el mundo en el que vivimos, si bien no es el mejor de los mundos posibles, perdón, si bien no es perfecto, es el mejor de los mundos posibles, ¿no? Schopenhauer va a decir es el peor de los mundos posibles, porque estamos condenados a desear sin límites y por ende a sufrir inevitablemente, ¿no? Y además, dice Schopenhauer, el deseo, si eventualmente logramos satisfacerlo, al tiempo nos hundimos en el tedio y en el hastío. Y si no lo logramos satisfacer, nos hundimos en la frustración. Es importante tener en cuenta este concepto de que la voluntad para Schopenhauer solo quiere su propio querer. Su propio querer. Y que cuando nosotros creemos que estamos queriendo algo, ese objeto deseado en realidad es puesto por la propia voluntad, ¿no? Que de alguna manera, para decirlo burdamente, lo pone delante nuestro como una zanahoria para que corramos detrás de ella, ¿no? Detrás de la voluntad. En el segundo bloque vamos a ver también cómo esta situación de voluntad y representación van a ir en una denegación o en una negación sobre el suicidio en Schopenhauer. Como, bueno, después lo explicamos. Damián, si estás listo para abordar algo de Legión, te dejamos y empezás a sonar. Así que, bueno, estamos en Matemos el Claro de Luna con esta seguidilla de Otoño Nihilista y con Legión, el proyecto solista de Damián Garbarino en vivo.

Esto es nuestra propia realidad como individuos, ¿no? Sería un conocimiento introspectivo de la voluntad personal de cada uno de nosotros, y esa para él es la única vía que puede superar la barrera al conocimiento que nos imponen estas representaciones, ¿no? Esto es el exterior de los objetos y de nosotros mismos, ¿no? Acá estamos viendo una reflexión profunda de personajes como Raskolnikov, que es de Crimen y Castigo, que estuvimos viendo la sesión anterior, que tiene que ver con esta situación de introspección y negación absoluta de lo establecido, ¿no? Sí, y también en ese sentido, Máster, negación del postulado kantiano, ¿no? Y de los postulados de la Ilustración, porque para Schopenhauer este conocimiento individual de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia voluntad rompe de alguna manera con la tradición moderna de la filosofía de la conciencia establecida por Kant, ¿no? O sea, su reivindicación del cuerpo va a sentar de alguna manera las bases para toda esta filosofía de la corporalidad que luego van a retomar Nietzsche, Wittgenstein, etc. Y también es un duro cuestionamiento a los postulados de la modernidad y a estos ideales de la Ilustración que se basaban en la confianza ciega, en la razón y en el optimismo al progreso humano lineal e inevitable. Nuestro mundo, campo de carnicería en que seres atormentados y ansiosos no subsisten sino devorándose unos a otros, en que todo animal carnicero se convierte en sepulcro vivo de otros mil y no sostiene su vida sino a costa de una larga serie de martirios, en que la capacidad de sufrir aumenta en la proporción de la inteligencia y llega, por tanto, en el hombre al grado más elevado. Creo que en Dolores del Mundo Schopenhauer se refiere a esto que está diciendo usted, Máster, ¿no? Sí, de todas maneras, para dar una pequeña luz de esperanza, también hay que decir que para Schopenhauer existía un camino de redención a toda esta basura que era la vida misma, ¿no? Que era, por un lado, este camino de redención estaba dado por la contemplación estética, que para él, digamos, en cuanto a la misma, era desinteresada, y de esta manera permitía aquietar, así sea por un instante, el incesante querer que somos nosotros los seres humanos, ¿no? Esa es una vía. La otra vía, o este camino de redención que establece Schopenhauer, era el del ascetismo, ¿no? Por cuanto era una disciplina que nos permite, dice él, desenamorarnos de la vida y alcanzar el mayor grado de desapego posible que puede ser humano. Es que en cierta forma Schopenhauer también acá se conecta con toda la filosofía oriental, con el budismo zen, y también, digamos, es esto lo que lo trae a una situación que lo planteamos en otras sesiones, que es una situación de despojo, ¿no? Exacto. El nihilismo, una situación nihilista como una situación de despojo ante la vida. Claro, desapego, etcétera. Pero por eso decíamos al principio del programa, y después lo vamos a ver bien, por qué Nietzsche entiende que este tipo de nihilismo es un nihilismo pasivo, ¿no? Y la otra vía de redención que va a sostener Schopenhauer va a ser la de la piedad sin límites. Esto es la compasión que va a sufrir con todo ser y se hace cargo de todo el dolor del mundo. La meta de todo este camino de redención que propone Schopenhauer va a ser lo que él denomina, y por eso también relacionándolo con lo que usted decía recién, él lo va a denominar como un estado de nirvana o de no-luntad, ¿no? Como aniquilación en nosotros mismos de todo querer, o sea, entrar en un estado de no querer y de auto-nihilización. Lo cual no hay que confundir, como usted bien señalaba, Máster, en el primer bloque, con ninguna vocación suicida, que para Schopenhauer siempre, en el fondo, es afirmativa, ¿no? Como veíamos en uno de los personajes, en Kirillov, el personaje de los demonios de Dostoyevsky, que quiere ser Dios, o demostrar la inexistencia de Dios, y convertirse él mismo en un ser cercano a lo divino, suicidándose, en un gesto autoafirmativo. Por eso Schopenhauer, en este caso, no está hablando, en este estado de no querer, no está, y de autonihilización no va por el camino del suicidio, ¿no? Claro, porque también en el suicidio hay una situación que es encontrarse en el suicidio, como también lo planteamos con Heidegger en ese momento, en la muerte no hay representación alguna, o sea, es verse cara a cara con la nada misma. Por eso es algo casi que no se puede, o sea, que no se puede representar, no hay representación alguna. Por eso Schopenhauer escapa al suicidio como alternativa de una situación nihilista, como una situación de pesimismo. Sí. Pero también cabe destacar que si, no hay, si el suicidio no es una salida, quiere decir que hay que aguantarse la representación del mundo tal como se nos viene. Sí, acá me parece que lo que está proponiendo Schopenhauer es buscar las maneras de anular este deseo permanente que nos corroe todo el tiempo y que a su vez nunca puede ser satisfecho del todo y que es inagotable. Si Dios fue quien hizo este mundo, no me gustaría ser este Dios. La miseria del mundo me desgarraría el corazón. Supongamos un demonio creador. Aún habría derecho para gritarle mostrándole su creación. ¿Cómo te atreviste a interrumpir el reposo sagrado de la nada para hacer surgir una masa tal de desgracias y angustias? Sí, bueno, ahí cuando yo leí eso me hice acordar a esta pregunta de Heidegger en Introducción a la Metafísica, cuando, que también después retoma Sartre, ¿no? ¿Por qué el ser y no más bien la nada, ¿no? Está claro que para Schopenhauer era preferible la nada que esta vida a la cual, según él, estamos condenados, ¿no? Y en este libro que trajimos hoy, Los Dolores del Mundo, reúne una serie de aforismos de Schopenhauer, él, bueno, ahí va a retomar toda esta temática, va a sostener que la vida es un dolor sin fin y que dicho dolor es inherente a la miseria de la vida y que va a llenar el mundo. Pero a la vez también va a decir que solo el dolor es positivo porque el mal es lo único que nos hace sentir. O sea, nosotros, dice, no nos damos cuenta, no podemos percibir la ausencia de dolor, ¿no? Solamente somos conscientes de la ausencia del dolor cuando sufrimos el dolor, ¿no? O sea, por eso él dice que solo el dolor nos hace sufrir y en ese sentido sería positivo. Ahora también dice que en todos lados hay un adversario, que la vida es una guerra sin tregua y uno muere empuñando las armas. Bueno, que obviamente el tiempo nos apremia cual carcelero con el látigo y que solamente va a perdonar el tiempo a aquellos que entrega al aburrimiento, ¿no? O sea, claro, el aburrimiento también es un tema central en toda esta situación del nihilismo y también para entender la nada. Exacto. Que después lo vamos a ir desarrollando con Nietzsche, pero Schopenhauer nos tiene una punta de lo que vamos a ir viendo después, ¿no? Sí, en ese sentido él va a señalar en esta obra que la primera tarea del hombre es asegurar su propia existencia. Ahora, una vez que esto se logra, hay que huir del fastidio, matar el tiempo con algo. Y es más, va a decir, el aburrimiento es el origen del instinto social que hace que los hombres se busquen unos a otros, ¿no? Rompiendo con toda esta tradición aristotélica de que somos animales políticos, y en esta relectura que de hecho Santo Tomás de Aquino le había agregado esto de que somos animales políticos y sociales, ¿no? Bueno, para Schopenhauer esto estaba lejos de ser así. El mundo es un lugar de penitencia, una colonia penitenciaria. Para ir cerrando Schopenhauer y dejarle un poco de tiempo a nuestro invitado para que suene con algunas canciones de folclore negro, ¿qué más cabría agregar de Schopenhauer que podemos continuarlo en el próximo Claro de Luna? Sí, no, yo creo que estamos, lo único de este autor, el instinto vital para él es la lucha por la existencia y el querer vivir para él va a ser la expresión única de la existencia misma. Y por último, va a señalar contra Hegel que el mundo de los hombres es el reino del puro azar y del error. Esto es contra esta teoría de Hegel que había una historia lineal, teleológica, cuyo sentido estaba prefijado de antemano y que no estábamos librados al acaso. Bueno, para Schopenhauer esto es absolutamente contrario, ¿no? Tenemos algunas lecturas también de Schopenhauer mientras va a seguir sesionando Damián Garbarino con Legión. Pero bueno, ahora los dejamos y bueno, queremos mandar saludos a los chicos de La Gatera y a los de a Mariana de La Gatera y a los chicos del Limbo que vienen después que nosotros. Y a los oyentes. A los oyentes que están por ahí, a Mariscal que andaba por ahí, Mariana, muchos saludos. Y bueno, hoy no estuvimos en las redes sociales, pero los dejamos con muy buena música de la mano de Legión. Thank you. tenemos que mirar la vida como una mentira continua, tanto en las pequeñas cosas como en las grandes. La dicha está, pues, siempre en el futuro y no en el pasado, y el presente es como una nube sombría pequeña que el viento pasea por la llanura llena de sol. Todo es luminoso ante ella, detrás de ella. Solo ella da sombra. Muerte suspendida, aplazada. Un aburrimiento combativo siempre. Es necesario, en fin, que triunfe la muerte, porque le pertenecemos por el hecho mismo de nuestro nacimiento, y no hace sino juguetear con su presa antes de devorarla.